Bueno, si comenzamos. Bueno, buenas tardes. Cerramos ya esta semana de frío y de intensas actividades en el aula con el PP madrileño y su modelo de corrupción institucionalizada a cargo de un sociólogo madrileño, Ricardo Pérez Corral, que es investigador social y técnico en estudios estratégicos. Por hacer un pequeño repaso, en los años 80 fue gestor de conciencia y activista contra el servicio militar obligatorio. Fue responsable de racismo y xenofobia en la Asociación por los Derechos Humanos de España. Fue también militante del PC y ahora milita en Izquierda Anticapitalista. Es asiduo colaborador de Caos en la Red, donde firma como Marat. Si seguís un poco la página, los artículos de Marat son de él. Se mete mucho con él también, dicho sea el caso. Y mantiene un blog que se llama Asaltar los Cielos, desde donde se puede seguir, entre otras muchas cosas, el fenómeno y la evolución del llamado nacional bolchevismo. Si tenéis ganas y tiempo y paciencia, os recomiendo un contundente artículo que Oscar titula De Gustavo Bueno a los Nazbol, pasando por todo lo que arrastra a sus discípulos. Bueno, como estamos en carnaval, me he tomado la libertad de hacer unas coplillas. Empiezo por unas décimas de Joaquín Sabina, este chico de la ceja, pero que bueno, que tienen gracia, están un poco pasadas, pero como esto de trincar y una cosa que no se pasa de moda, pues bueno, dicen así: contratas y construcciones, tifones y malos vientos, tamallazos incruentos, piratas y tiburones, aguirres y gallardones, escuchas y seguimientos, el país está contento porque tiene la exclusiva, mientras se encharca en saliva el ministro de Fomento. Estás tomando un cariz siniestro, el cuarto menguante del partido antitalante que desgobierna Madrid. En el cajero está el tuit de esta cuestión palpitante. ¿Quién enmascara al mandante? ¿Quién desembosca al espía? ¿Quién rompe la cruz de guía? ¿Quién huye? ¿Quién va adelante? Este va de primadona, Mariano de Don Tancredo, Rodrigo de Yo Sí Puedo y Alberto, líbero en zona. Soraya va de Amazona, Costeral de Aquí Me Quedo, Fraga de Viejo Coplero, Camps de Vitor Indultar, González Ponce Soldat. Para todos ellos, un pelo. Mas lo que dice Cocina también se establece aquí. Que decir de Don Gavino, que en sus cuadras de llanera le susurra a sus caballos como lo hiciera en el fil aquel récord imponente vaquero con pedigrí. Pero dejemos Oviedo, pues alguien habrá de decir que lo asediamos, cercamos, como hicieran por allí los obreros filicianos cuando la heroica comuna con nuestra guerra civil. Me vino ahora el recuerdo de un gran revolucionario que cayera muerto allí, Emilio García García, de la CNT y el POP, abatido por la bala de un guardia civil cabrón. Mas no nos pongamos serios, que estos ritios de aferrina que voy diciendo vos yo tienen que ser de comedia, de camarrones y sidros, de barlancos y de guindios. En ellos tienen cabida el usurpador banquero, el patrón explotador, el político rastrero, el tertuliano guindón, el sindicalista siglero, no nuestros héroes obreros como lo fuera Millón. Son copillas antroseras al caco, al timador, al ladrón o el descuidero, también para el estafador, el mandante y el cuatrero. Patrones, sindicalistas, jueces y parlamentarios que cobran buenos erarios robados al proletario y al pueblo trabajador. Todos roban al obrero su trabajo, su pensión, su tiempo libre para ocio, para los amigos, familia, descanso, fornicación, o para hacer nuestros planes de lucha y de subversión, de organizar resistencias, con mucha condescendencia y con buen rollo mejor. Tomarles la delantera, tú, él, yo contigo, para frenar sus proyectos de barbarie y destrucción. Hemos hablado estos días contigo y educación de empresas, de corrupción, de claves del Principado, no de Andorra, del Borbón, de las incineradoras, una, cuatro o un montón echando sobre nosotros dioxinas a porrón. De Osuno hemos hablado del muro aquel de Cabueñes y sin querer o queriendo, a la derecha más chunga le hemos dado voz aquí. No sé yo si es un acierto, más me parece un error. Por supuesto que hay que hablar del plan general urbano, de los ciclos combinados y hasta del gran museo. Si me permitís, compañeros, amigos y camaradas, que os comunique mi duda, mi incertidumbre o temor. ¿No habremos redundado? ¿Acaso no son lo mismo empresas, parlamentarios, financieros, gobernantes, jueces, milicos y comisarios? Y si ellos son los siervos, guardianes, beneficiarios del cabrón capitalismo, ¿no hablaremos de lo mismo al hablar de él y sus planes? Ayer nos aconsejaba en cariñosa misiva nuestro querido maestro Pepe Luis García Rúa, releer a Bakunin, hacer igual con Cardán, alias del Castoradich, que alimentan como el pan. En su carta nos decía poner todo en cuestión, volver, si nos habíamos ido, aquellas viejas palabras que tiempo al escuchamos, algunos por primera vez, socialismo, autogestión, apoyo mutuo, ilusión, cooperación, asamblea, crear solidaridad obrera, poder obrero, Gijón, de Praga, su primavera, y en mayo, revolución. Me han salido más bien serias estas copas antrosieras. Juro por Dios que me mira que no era mi intención. Y para quitarles hierro, aprovecho la ocasión y agradezco desde aquí públicamente en unión a Clemente y a Viviana aquella preciosa cama que hace ya 40 años nos prestaban para las bellaquerías, tanto a Rosa como a mí. Me ha hecho mucha ilusión deciroslo desde aquí. Muchas gracias, Boni. Buenas tardes a todos. El título, creo que os lo ha comentado Boni, es El PP madrileño y su modelo de corrupción institucionalizado. Voy a empezar por un preámbulo que sitúe de qué estamos hablando cuando hablamos de corrupción institucionalizada y haga una cierta evolución de la corrupción política desde que tenemos una cierta memoria de su existencia en los distintos sistemas políticos españoles que hemos conocido, al menos las generaciones que aquí están. Actividad política y corrupción son, desde que la primera existe, dos conceptos demasiado desunidos. La relación y cercanía entre los poderes políticos y económicos es un hecho fundamentado, entre otros motivos, en el carácter oligárquico de la naturaleza del poder, así como en el modo en que el poder político se subordina al económico. La selección real de las élites que componen dichos poderes tiene muy poco de democrática, ya sea en un régimen dictatorial o en uno pluralista. El primero, por su idiosincrasia, es opuesto al control ciudadano de la actividad económica y política, los órganos judiciales, los medios de comunicación, las instituciones de control fiscal y financiero y un largo etcétera están sometidos al dominio absoluto del vértice de la pirámide del poder, que responde a los intereses económicos del bloque social o clase dominante. Al llegar aquí, más de uno habrá caído ya en la tentación de preguntarse, ¿dónde está la diferencia entre una dictadura y un sistema parlamentario, pluripartidista o democrático formal y de derechos fundamentales? Manuel Sánchez Montalbán dijo una vez que la diferencia más importante entre la democracia formal y la dictadura es la que hay entre la vida y la muerte, respectivamente. Con esta comparación un tanto dramática, el escritor y hombre de izquierda nos hacía ver que no son baladíes las distancias entre un sistema y otro. Quizás si estuviese aún entre nosotros y pudiese ver de qué modo los sistemas democráticos se han degradado en los últimos 20 años en la calidad de sus democracias. Italia, Francia, Estados Unidos, España, por citar solo algunos ejemplos, las diferencias que en su día estableció entre dictadura y democracia formal se atenderán en tantos, pues en menos tajantes. En todo caso, y cada vez más con menor eficacia, la ventaja de las democracias sobre las dictaduras en cuanto al combate contra la corrupción radica más en la posibilidad de presión y denuncia de la ciudadanía y las fuerzas más sanas de la sociedad que en los mecanismos de control legislativo, judicial, fiscal o de los propios medios de comunicación. Dichos mecanismos, por el contrario, se entregan cada vez más al poder económico y político. Pero la movilización ciudadana y de los sectores presentes y progresivos de la sociedad tienden a ser decrecientes en su eficacia, porque en las últimas décadas asistimos a la desmovilización, la resignación, el discurso de la impotencia y la frustración, cuando no la consideración del corrupto como un sujeto admirable y hasta benéfico para su entorno. Recordemos el respeto, la popularidad y el apoyo que un sujeto como el desaparecido Jesús Gil gozaba en Marbella, y no solo en Marbella. Y este signo de los tiempos viene marcado también por la carga moral y ética de las sociedades en las que la corrupción se asienta. Cuando el valor supremo es el dinero y el héroe social, el delincuente del cuello blanco, encumbrado al éxito a hombros de su propio aventurerismo, hay algo que colectivamente está fallando y que apunta a una crisis de valores, incluso diría a una crisis de civilización. Sirva esta pesimista digresión para acercarnos al tema central de la charla sobre la especificidad de la aportación madrileña de la corrupción pepera a lo basal de la corrupción general en el país, para ir acercando luego el foco al territorio del que vengo. Haré un preámbulo de cuáles son los casos de corrupción más conocidos que hemos vivido desde al menos los 70 últimos años en este país. Durante la dictadura, fenómenos como los del extraperlo, practicados masivamente por personajes económicos cercanos al poder franquista, fueron las primeras avanzadillas del carácter intrínsecamente corrupto de este sistema. El desarrollismo de los 60 y primeros 70 del pasado siglo daría como fruto escándalos como Matesa, 1969, dentro de la industria de maquinaria textil, y Sofico, en 1973, en la construcción, ambos auspiciados por prohombres del sistema político fascista. Me estoy refiriendo a Juan Vilas Reyes y Eugenio Pedro Salmerón, respectivamente. Habrá que atribuir a Sofico el dudoso honor de ser uno de los antecedentes de la mafia del ladrillo y de la burbuja inmobiliaria que ya empezaba a destruir el litoral español. Sobre el origen del nombre extraperlo, quisiera hacer un pequeño inciso. Aunque se habla del extraperlo después de nuestra guerra civil en relación con el comercio de mercancías que soportaban algún tipo de tasa o tributo del Estado, el nacimiento del término es anterior. Habría que retrotraerse a la Segunda República, en el que tres empresarios holandeses sobornaron en 1934 a altos cargos del gobierno de la derecha, entre ellos un sobrino de Alejandro Lerroux, para que permitiera la introducción en el casino de San Sebastián de una ruleta eléctrica de marca Extraperlo, que era el acrónimo de los tres socios que componían la empresa y que comercializaban este aparato. Creo recordar que eran Strauss, Perl y Love. El juego, como demostró la policía, era fraudulento porque la banca ganaba siempre que quería, ya que la rueda de la ruleta se controlaba con un botón. Esto sí lo trasladásemos al escenario de lo político y lo económico, pues parece que hay un botón que sistemáticamente se toca al soberano de la banca. Los primeros años de la transición durante el mandato de la UCD son escasos en denuncias de corrupción. Y salvo si nos retrotraemos y buscamos ejemplos que puedan afectar al partido de Adolfo Suárez, salvo la acusación a San Ignacio del Burgo ya a final de la agonía centrista de malversación de fondos durante su mandato en la Diputación Foral de Navarra, órgano precursor del gobierno autónomo navarro, y el caso más sonado de la Colza, no encontramos demasiados ejemplos. El caso de la Colza fue extremadamente grave, aunque más que de corrupción política, cabría hablarse de actuaciones de la administración absolutamente criminales y irresponsables. Por ejemplo, la calificación del aceite de colza de la empresa Caesa, la principal comercializadora y difusora del síndrome tóxico a través de este producto como apto para el consumo humano por parte de Roberto Conti Larraz, subdirector general de la Tienda de los Alimentos, o la falsificación de los estudios posteriores con los enfermos del síndrome tóxico. Directamente esos estudios en muchos casos no existieron, pero aparecían aportados como pruebas de seguimiento por parte de la administración. Recuerdo en este caso del síndrome tóxico a Jesús Sancho Roth, ministro de Sanidad, por entonces diciendo aquello de es un bichito tan pequeño, el de la colza, que si se cae se mata. No sé si recuerda la frase. A mí es algo que se me quedó de esas frases que probablemente si tuviera que decir 20 que se me han quedado, una de ellas, por la genial estupidez, sería esta. Atribuyendo en un primer momento la causa de la intoxicación al microorganismo, el bichito. Para las oligarquías económica y política del momento era prioritario asegurarse que el modelo de transición amnésica que trataban de instaurar en España no descarrilase. Por otro lado, la UCD estaba por aquel entonces bajo la mirada escrutadora del conjunto de la oposición política. Era lógico que se evitase al máximo cualquier elemento que pudiera cuestionar el papel dirigente del bloque social y político dominante en la época. Será durante los sucesivos gobiernos del PSOE de Felipe González cuando la corrupción y la percepción social de la misma se disparen, hasta el punto de ser este el principal problema del desgaste de este mandatario y de su partido, que llegan extenuados al final de la legislatura del 96. Los casos Filesa, Roldán, fondos reservados, el fraude del BOE, etcétera, etcétera, etcétera, son solo algunos jalones de un largo etcétera. Las características de estas corrupciones, a diferencia de las que vamos a ver después en relación al PP, fueron fundamentalmente la existencia de comportamientos mafiosos por parte de políticos que dejaban el entramado de la corrupción a la vista de los propios ciudadanos. Indicaban un cierto amateurismo y un proceder delincuencial un tanto visual. Era un poco el estilo de José María Centrangio, coge el dinero y corre. No es extrañar, eso era un recién llegado a la política tras su larga ausencia durante una dictadura y un partido poco experto en encubrir sus crímenes económicos. A partir de aquí, vamos a ver cómo el modelo instaurado por José María Aznar crea un paradigma de corrupción absolutamente diferente que luego se mimetizará en la Comunidad Autónoma de Madrid y su ayuntamiento. Es interesante ver el modo en que la corrupción da un giro durante el periodo de José María Aznar y el PP en el poder, de 1996 a 2004. En ese periodo, la derecha emplea el BOE, el Boletín Oficial del Estado, como mecanismo y medio para iniciar un experimento de corrupción institucionalizada de apariencia legal de las tramas corruptas. Durante los periodos de gobierno de la derecha en España, la percepción del fenómeno de corrupción es menor. ¿Por qué? Si no hay denuncias por apariencia de legalidad, no hay apenas medios de comunicación que pongan su mirada sobre ello. Ergo, no hay condenas. Ergo, la corrupción resulta invisible. Ergo, parece que no existe. Dicho de otro modo, al contrario de las corruptelas durante el periodo de gobierno de Felipe González que sucedía tratando de ocultar los chanchullos a la vista de los medios de comunicación, los partidos políticos y la ciudadanía, la corrupción del PP en el gobierno se realiza a la vista de todos, pero envuelta en el papel regalo de nadie, lo que daba la apariencia de legalidad y la convertía en inatacable o difícilmente atacable si no era a través del cuestionamiento de la sociedad. Analicemos algunos de los ejemplos de corrupción institucionalizada en España a partir de 1996 durante los gobiernos de José María Aznar, modelo que luego será copiado por la comunidad autónoma y el Ayuntamiento de Madrid. El primero de ellos sería el proceso de privatizaciones de las empresas públicas españolas, entre ellas Telefónica, Argentaria, tras su fusión con el BBV y su conversión en BBVA, Endesa, Iberia, Indra, Tabacalera, Altavis o Repsol. Este proceso ya había sido iniciado por Felipe González. Todo ello bajo el eufemismo de reorganización de sectores productivos enteros. Con el PSOE se iniciaban fusiones que afectaron a muchas corporaciones antes de o durante su privatización parcial, supuestamente en aras de la modernización y la competitividad del sistema productivo nacional. La Corporación Bancaria de España, luego conocida como Argentaria, el holding público multisectorial TENER, que era una vasta sociedad anónima que acogió a todas las empresas del IN, la Agencia Industrial del Estado, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, CEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Accionariales, jalonarán el proceso hacia la privatización durante la última etapa del gobierno González. En todo ese periodo, los sucesivos holdings fueron vendiendo paquetes de acciones. Privatización parcial de, entre otras, la Eléctrica Endesa, la Eléctrica Indra, la Papelera Ence y Repsol. Lo mismo sucedió con Argentaria y con el monopolio Telefónica. Era el ajuste a los criterios de mar. Aquello de lo que no nos hablaba cuando se hizo la campaña respecto de mar. Pero la gran orgía privatizadora llega con José María Aznar, que se encarga de liquidar el resto de control público de las 47 empresas del antiguo IN ya privatizadas parcialmente bajo el argumento de ajustarse a los nuevos criterios de convergencia europea de 1997 y de cumplir los objetivos para acceder a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria. El sistema de privatización fue el siguiente. Siendo públicas las empresas de las que estamos hablando, el gobierno nombraba la dirección, en la dirección de la empresa con gente del PP y Aznar. Juan Pillaronga en Telefónica, César Alierta en Tabacalera Altavis, serán claros ejemplos de lo que estamos hablando. Después se hacían cambios normativos y de contratos para evitar el despido de los directivos, esto es, los contratos blindados. La cuestión era detentar el poder y poder llevar la nave hasta el final de la privatización sin que el aparato de inserte pudiera ser echado en ningún momento. Y luego, una vez hecho esto, la empresa se privatizaba. Luego vendrían los chanchullos, escándalos, stock options y demás. Detengámonos por un momento solo en el ejemplo de Pillaronga, el compañero de justicia de Aznar, al que se entronizó en Telefónica. Una de sus primeras decisiones en 1996 fue vender la filial Sintel de Telefónica a la empresa Master International, propiedad de la familia de exiliados cubanos más canosa, que había apoyado al PP en la campaña electoral. Desde el propio PP se prometió un cambio en la relación con Cuba, como así fue, y ustedes recordarán las declaraciones que por entonces hacía el señor Aznar. Sintel vendía por 4.900 millones de pesetas, asegurándole a su vez una cartera de trabajo de 75.000 millones durante los 3 años a los que se acordó el periodo de plazo de pago. 2.000 trabajadores fueron despedidos pocos años después, tras ser la empresa llevada a la quiebra fraudulentamente. por distintos testaferros y desangrada finalmente en paraísos fiscales. Se vendió por partes en las Islas Vírgenes y Luxemburgo, mientras 2.000 familias iban a la ruina. Pero Juan Villalonga se hacía multimillonario. Adquirió 198 millones de pesetas en opciones sobre acciones de Telefónica mientras negociaba en secreto una fusión con la compañía telefónica estadounidense MCI Worldcom. Villalonga ganó en esta operación 21,3 millones de pesetas en solo 14 días, ya que decidió vender sus títulos antes del vencimiento de los mismos. Poco, muy poco, comparado con el cobro de las famosas stock options, los casi 506 millones de euros de plusvalías de Telefónica en la bolsa, que se repartió con otros directivos poco antes de dejar la compañía. Pero el gobierno de Aznar hubiera pecado de injusto si no hubiese compensado a estos admirables capitanes de empresas por sus situaciones de desventaja, no te sé la ironía, en un entorno de libre competencia de mercado, ahora ya ironía con redoble de tambor. Así, con Piqué de ministro de Industria y Energía, se permitió a las eléctricas inflar el coste del kilovatio y cobrar del Estado compensaciones de miles de millones de euros por tener que vender a precios que oficialmente no cubrían los gastos. Otra trampa que aún seguimos pagando los consumidores, ahora con Miguel Sebastián como ministro de Industria y Energía. A esta trampa se le puso en su día el cínico nombre de déficit tarifario para justificar las ayudas de Aznar a las eléctricas. Otra técnica de corrupción institucionalizada durante el gobierno Aznar se puso en práctica con el proyecto de las obras Madrid-Barcelona, siendo ministro de Fomento Rafael Arias Salgado. Nos referiremos a la cuestión con detalle más adelante, porque afecta específicamente a la dirigencia madrileña del PP. Por ahora basta que nos detengamos en la figura de la recalificación de terrenos a través de los planes generales urbanísticos. Yo creo que todos hemos oído hablar de la recalificación de terrenos. Todos tenemos ideas de lo que es esto, pero vamos a desmenuzarlo un poquito. Vamos a intentar interpretar qué es lo que hay debajo de una recalificación de terrenos. El sistema de recalificación, cambiar de uso, de industrial a residencial, por ejemplo, o la reclasificación, pasar de clase de suelo rústico a urbanizable o de urbanizable a urbano, de terreno sostenido en los sucesivos planes de urbanismo. La clave es definir en qué fincas podría llegar a edificarse, dado que los planes públicos aplican lo que dice la ley. La vigente ley del suelo revaloriza el valor del terreno urbanizable no sobre el real de su uso actual, antes de urbanizar, sino sobre su valor virtual futuro. Su valor oficial es el que le garantiza la ley. El valor futuro virtual que tendrá cuando esté ya urbanizado. Mediante la simple firma del regidor municipal, responsable último del plan, un terreno revaloriza varias veces su valor actual. Es el regalo que la administración pública hace a sus amigos de la empresa privada. Este valor regalado permite hipotecar el terreno por un valor muy superior al que tiene en la actualidad, con el fin de poder acometer las obras de construcción. Es decir, del valor de la renta de una finca en la que, por ejemplo, cultivemos patatas, se pasa de un día para otro a un valor de mercado artificial 50 o 100 veces mayor, sin que el propietario haya invertido un solo euro. Pero lo mejor viene ahora. El valor futuro y virtual creado por el plan en un 90% pasa al día siguiente íntegro al patrimonio privado del propietario de ese terreno rociado. Y este capital regalado es vendible o hipotecable. Es decir, un valor ficticio, un valor no real, que ayer valía 50 y mañana 500 o 5.000, puede ser vendido por el valor virtual, no por el que ayer tenía. Y aquí está la clave. de que pueda ser vendible o hipotecable para que los bancos presten capital para poder asumir una obra en la que inicialmente quizás se carecía del mismo. Ya desde mucho antes de emprender gasto de proyecto o ejecución de obra alguna. Es un regalo absolutamente. A mayor altura y volumen edificable y a mayor calidad de usos admitidos como residencia libre, comercial o de oficinas, frente a vivienda social o industrial, mayor será el beneficio del propietario del suelo original. Cabe mayor flexibilidad en la rentabilidad de un capital sin arriesgar nada. Evidentemente esta técnica es tan antigua como los planes generales de urbanismo, no descubro nada. Pero como veremos más adelante, el PP la usa con prodigalidad, aunque por desgracia no es el único en hacerlo. ¿Pero dónde está el aporte del PP madrileño al creativo concepto de la corrupción institucionalizada? Tranquilos que todo llega. Este largo preámbulo ha sido necesario para contextualizar los antecedentes en los que se enmarcan las fechorías de la derecha madrileña. El PP a nivel nacional, a nivel general, y madrileño en particular, había escarmentado en cabeza ajena los escándalos de corrupción de la etapa del gobierno González y descubierto la importancia de la legalidad en el ejercicio de las corruptelas. ¿Será mera casualidad que Rajoy sea registrador de la propiedad como oficio? El PP madrileño ha usado el boletín oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid y el boletín oficial del Ayuntamiento de Madrid como un auténtico amuleto protector de sus desmanes. Veamos algunos ejemplos de la corrupción institucionalizada en beneficio propio de los miembros del partido, los empresarios amiguetes y su financiación como organización. La venta de terrenos de la antigua ciudad deportiva del Real Madrid. En su anterior etapa como presidente del Real Madrid, el luego reelegido Florentino Pérez saneó las cuentas del club de fútbol mediante la venta por la sustanciosa cantidad de 501 millones de euros de los antiguos terrenos de la vieja ciudad deportiva del club. Esta venta realizada al Ayuntamiento de Madrid permitió sanear las arcas del club. En 1960 ganamos historia. En 1960 el Ayuntamiento de Madrid expropió una parcela de 141.961 metros cuadrados para que el Real Madrid tuviera un campo de entrenamiento. El club lo compró por 11.970.000 pesos. El suelo siguió calificado como deportivo en los planes urbanísticos de 1963, 1985 y 1997. En 1987, Mendoza, a la sazón presidente del Real Madrid, intentó sin éxito una recalificación. En 1997, Lorenzo Sanz volvió a la carga para edificar los terrenos y solo obtuvo migajas. Tras negarle el permiso, el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma, ambas del PP, le compraron 30.000 metros por 4.500 millones de pesetas, 27 millones de euros para aliviar las cuentas del club. Aún así, la deuda del club seguía galopando. Cuando en 2000 Florentino Pérez accedió al cargo gracias al fichaje de Figo, la cifra de la deuda era entonces de 46.200 millones de pesetas, 277 millones de euros. Con Florentino Pérez al frente, todo cambió. Las puertas del ayuntamiento se abrieron para el Madrid. Pese a que el alcalde era el mismo que le había negado la operación Osar, es decir, José María Álvarez del Manzán, el club consiguió convertir en edificables los terrenos de la vieja ciudad deportiva. En el barrio al que pertenece, es el que pertenecían esos terrenos, la edificabilidad era de 0,3 metros de piso por cada metro cuadrado de suelo. Pero el ayuntamiento accedió a que se edificase 1,7 metros por metro cuadrado. Imaginen la cantidad de cemento, la cantidad de dinero, la cantidad de plusvalía y de suelo y la cantidad de beneficios que en las operaciones que luego vienen pudieron producirse. El ayuntamiento llevaba en este momento gastados 200 millones en infraestructuras y accesos a las torres, a las cuatro torres luego construidas. pero apenas hubo crítica o polémica. Es decir, el ayuntamiento de arcas municipales que vienen de los impuestos ciudadanos proveyó para hoy una empresa particular 200 millones de euros. Con nuestro dinero, con el dinero de los madrileños, se creaban infraestructuras para las zonas de las cuatro torres que luego se construyeron en la vieja ciudad del Real Madrid. Hay que destacar que de las cuatro torres, conocidas como cuatro torres business area, de 250 metros de altura y 50 plantas cada una, construidas en los antiguos terrenos de la vieja ciudad deportiva vendida en el Real Madrid al Ayuntamiento de la capital, ACS, la constructora de Florentino Pérez, de esas cuatro torres, ACS, se aseguró la construcción de dos de ellas. La Torre Repsol, comprada luego por Caja Madrid y construida en colaboración con FCC. Y la Torre de la Mutua madrileña, construida solo por ACS. Veamos un poco, ¿qué estoy hablando? ¿Qué estoy contando? Es decir, presidente de un club de fútbol que es empresario y presidente de ACS, ve unos terrenos recalificados, que eran deportivos, como terrenos urbanizables para oficinas, a un ayuntamiento que salva las dudas de su club, y luego él construye en esos terrenos los edificios, dos de los cuatro edificios gigantescos o rascacielos. Yo creo que como paradigma de corrupción me parece meridianamente claro. Esto fue realizado por un hombre, un empresario de pro, que en declaraciones al diario El País, tras ser reelegido de nuevo presidente del Real Madrid, pidió que se recuperara el código ético del club para que ningún directivo se beneficiara de la institución, afirmando en su anterior etapa que como presidente se había firmado este código ético y fue cumplido por todos los directivos, incluido él mismo, pero que en la etapa intermedia de, creo recordar que estamos hablando, ¿cuál era el otro presidente? Perdonad. Bien, acusaba a Sanz de, es que no soy nada futbolero, acusaba a Sanz de no haberlo cumplido. Bueno, parece que él tenía alguna duda de cómo se usa un código ético. En todo caso, aparece claramente como la más palmaria prueba del cinismo elevado a una categoría artística absoluta. Hablemos ahora de otro ejemplo, otro paradigma de corrupción del PP madrileño. Es el eufemismo de la externalización de los servicios públicos o la infamia de regalar las joyas de la corona de los servicios públicos a los amigos. El ejemplo más visible ha sido el llamado caso Funeraria. No sé si os llegó a ver. El Ayuntamiento de Madrid, que se encargaba de la gestión de todo el tema de los enterramientos, vendió la empresa municipal de servicios funerarios a Funestaria en 1992 por un precio equivalente a 60 céntimos. 60 céntimos de euro. Cuando su venta debió haber sido, según la Audiencia Provincial, de 7.430.132 euros. Es decir, 1.236.270.000 pesetas. Lo que supone un daño a los intereses públicos, decía la sentencia. Está claro que a la Audiencia Provincial le preocupaba el justo y precio, pero no el hecho, no cuestionaba el expolio de los bienes públicos creados con los impuestos de los madrileños. Tras 16 años de litigios, el 2 de febrero de 2008 se condenó a Luz María Huete entonces primer teniente de alcalde de Madrid, a 2 años y 1 día de inhabilitación política. Tengo que deciros que Luis María Huete tiene hoy 82 años, lleva 8 retirado de la vida política, total creo que le salió barata la gracia y que no está demasiado preocupado porque le hayan inhabilitado 2 años de la vida pública cuando lleva 8 ya retirado y creo que la carrera de la vida. Esta misma dinámica se va aplicando con servicios públicos como la sanidad. El consejero de Sanidad, Güemes, sabe bastante de cómo se potencian a hospitales o seguros privados de salud mediante el desmonte del sistema público de salud madrileña o el agua, el canal de Isabel II, el transporte público interurbano, solo que estos últimos de un modo más sibilino, discreto y con entregas. Me gustaría hablaros de una ley que ha posibilitado este proceso de privatización que se realiza en la sanidad pública madrileña por el régimen por parte del régimen liberal de la señora. Es la ley 15/97 presentada por el PP durante la época del Aznarato en el Congreso de los Diputados y aprobada por el PSOE, PP, CIU, PNV y Coalición Canaria. Es un poco largo, pero lo voy a leer textualmente y enfatizaré aquellos aspectos en que me gustaría que os fijéis especialmente. Es un artículo único. En el ámbito del Sistema Nacional de Salud, garantizando y preservando en todo caso su condición de servicio público, la gestión y administración de los centros, servicios y establecimientos sanitarios de protección de la salud o de atención sanitaria o sociosanitaria podrá llevarse a cabo directamente o indirectamente a través de la constitución de cualesquiera entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en derecho. Bien. Esas cualesquiera entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en derecho, lo que está haciendo es abrir la puerta a lo que hoy rige aproximadamente ya el 40% de los hospitales de la sanidad pública madrileña, es decir, las fundaciones. Una figura mixta, público-privada, mantiene la apariencia de pública en la medida que hay participación de capital público, pero ha metido el caballo de Troya, el capital privado, ya en la salida. Continúa la ley. En el marco de lo establecido por las leyes, corresponderá al gobierno, mediante Real Decreto y a los órganos de gobierno de las comunidades autónomas, en los ámbitos de sus respectivas competencias, determinar las formas jurídicas, órganos de dirección y control, régimen de garantías de la prestación, financiación y peculiaridades en materia de personal de las entidades que se creen para la gestión de los centros y servicios mencionados. La prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios podrá llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas en los términos previstos de la Ley General de Sanidad. De nuevo, caballo de Troya, y además mencionado expresamente como entidades privadas. Esta es la vía de entrada a las derivas privadas especialistas, hospitales privados, empresas de diagnóstico privadas, empresas privadas que atienden hospitales, fundaciones que dirigen hospitales de denominación pública, pero en las que existen ya 2 puertas de entrada, por la mañana público, por la tarde privado. Que el sistema madrileño de salud está aplicando bajo el régimen liberal de la señora Esperanza Aguirre. Dicha ley está permitiendo la transformación de la sanidad en un negocio más, legitimando la entrada en la sanidad pública de empresas sin ninguna experiencia en el sector, que se han hecho con la propiedad de los centros sanitarios, anteriormente públicos, multinacionales, por ejemplo, como APAS Partners, empresas constructoras como Dragados, SACIR, Acciona, PEGAR, SCC, ya veis lo que salen estos de sanidad, sobre todo con la accidentabilidad en las obras, financieras como Caja Ahorros del Mediterráneo, Caja de Madrid, así como otras del sector sanitario privado, qué casualidad. A verlas aquí está PKV de Seguros. Veamos otra figura más de corruptelas legal en la Comunidad Autónoma de Madrid. La ley madrileña de fundaciones, aprobada por el PP en la Comunidad Autónoma de Madrid en 2002, es una aplicación derivada de la ley de fundaciones también aprobada anteriormente por el PP. La ley prohíbe donaciones de empresarios con contratos públicos, a fundaciones de partidos, pero no impide que se realicen donaciones a través de testaferros, esa figura tercera, que aparentemente no está vinculada con la primera a la que se excluye de poder donar, pero que realmente lo que está haciendo es un mandado de aquella. Aún así, la valencia rompe el saco y algún detritus ha saltado ya a los medios de comunicación. Fundesca, la fundación que depende orgánicamente del PP de la Comunidad de Madrid y que entregó su última memoria en 2003. Es decir, justo el año en que entraba en vigor la ley de fundaciones aprobada en 2002. Después de 2003 no hay una sola memoria anual. Y estamos en 2010. Fundesca ha sido la vía para financiar ilegalmente las campañas del PP en 2003, autonómicas y municipales, y 2004, las generales. Díaz Ferraz, sonará hasta, presidente de la COE, por 246.000 euros de donación entre 2003 y 2004, logró la compra de aerolíneas argentinas a través de la empresa Aexcore, que también es una valga, por el módico precio de un dólar. Sabéis que Aznar, a través de Iberia, había comprado aerolíneas argentinas y posteriormente las privatizó. Bueno, pues este señor, por aproximadamente un cuarto de millón de euros, le salió la compra de aerolíneas argentinas bastante barata, por un dólar. Los primeros exámenes de la contabilidad intervenida de Fundesca revelaban que la Fundación Pepera había recibido solo en esos dos años 790.000 euros a cambio de concesiones y otros tipos de contraprestaciones a las empresas privadas. Parece ser que Fundesca fue una vía muy útil en la compra de los votos de los dos diputados elegidos en el Parlamento Regional de Madrid por las listas del PSOE, Tamayo y Saez, y cuya compra permitió la investidura de Esperanza Aguirre como presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. Ya el último caso al que me voy a referir y que afecta a la señora presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, para mí es quizá el caso, seguramente de menor envergadura, pero más jugoso porque indica la ruindad moral de esta gente. El pelotazo de la familia política de la señora Esperanza Aguirre a través del AVE Madrid-Barcelona. Con los planos para la expansión del AVE en la mano, en 1998, el organismo autónomo gestor de infraestructuras ferroviarias, creado por el Ministerio de Fomento, decidía ubicar la primera parada del AVE Madrid-Barcelona en la población de Lleves, a 8 kilómetros de Guadalajara capital. No en Guadalajara, en una población prácticamente sin vecinos, lo que ocasionó numerosas protestas de los vecinos de Guadalajara que no comprendían cómo se tomaba la decisión tan absurda de alejarles la estación hasta un secarral, es decir, un páramo, además pésimamente comunicado con la ciudad. El ministro de Fomento entonces era Rafael Arias Salgado, elegía el enclave de Alcoete, propiedad de la Dejal, sociedad limitada a Lilleres, que era una sociedad de Teresa Micaela Valdés Ojor, tía del marido de Esperanza Aguirre, Fernando Ramírez de Ares, y los hijos de aquella. En aquellos momentos la actual presidenta de la Comunidad de Madrid no lo era, pero formaba parte del gobierno de José María Aznar como ministra de Cultura. ¿Os acordáis de algunas de las anécdotas como AEPA? No, yo no la he visto porque veo cine español, cosas de estas, ¿no? Los terrenos elegidos los componían 3,4 millones de metros cuadrados de suelo rústico recibido en herencia por Valdés Ozores, a la que antes me he referido. Que el Ayuntamiento de Lleves, pueblo de solo 217 vecinos y a cuyo término municipal pertenece, recalificó y revalorizó en 2001. La decisión también favorecía a Fernando Ramírez de Haro, es decir, el marido de Esperanza Aguirre, y a sus hermanos, quienes en clave tenían 1.610 hectáreas repartidas en 5 fincas, y que fueron compradas solo un año antes de la adjudicación, de casualidad. En 1987, a su madre, a cambio de una renta vitalicia anual. Además de la gran revalorización de los terrenos hasta aquí. Esto es, digamos, la GIF solamente. Ahora viene el núcleo duro. Además de la gran revalorización de los terrenos, la propietaria calculaba su valor posterior en más de 48 millones de euros. Teresa Micaela Valdés Ozores decidía construir una urbanización, Valdeluz, de más de 9.000 viviendas para una población final calculada en 34.000 personas. Os diré que la de Guadalajara es aproximadamente unos 67.000, es decir, estamos hablando de más de la mitad de la población de la capital. Eso es una burbuja. La recalificación de las tierras, como anteriormente se mencionaba, se producía en 2001 a través del nuevo plan de ordenación urbana. Para mayor abundamiento en las casualidades, el arquitecto municipal de Lleves era Jaime de Grande, hermano de Luis de Grande, diputado del PP y de Lorenzo de Grande, quien fue nombrado jefe de prensa de la Asamblea de Madrid, por la que fuera presidenta de la Cámara Concepción de Almanza. En la actualidad, Valdeluz, también conocida popularmente como Abelardia, apenas cuenta con 300 habitantes. La crisis del ladrillo y la crisis del sistema capitalista ha desinflado su burbuja. El tirón esperado de la macrourbanización, con un AVE que permite llegar a la céntrica estación de Atocha en Madrid en 25 minutos, se ha estrellado contra esa realidad. Solo un supermercado, apenas un par de bares y ni siquiera cuenta con una farmacia. Aunque eso sí, en las planificaciones urbanísticas del PP, que no falte, luce un magnífico campo de golf de 18 hoyos que utilizan personas que llegan del mar. Bueno, pues este es un poco el ejemplo de cómo utilizar la ley, hacer delito de guante blanco y que no parezca, que parezca, como decía el mafioso, que parezca un accidente, ¿no? Yo creo que frente al amateurismo hay un crimen peor, que es la premeditación de crear una ley y utilizarla en tu propio servicio. El problema es cómo combatir lo legal sin enfrentarse a la propia legalidad. Es decir, si te quedas en la superficie de la crítica y no cuestionas la propia esencia de la ley como manifestación de un poder de intereses de clase, evidentemente no llegarás muy lejos. Ese es el esquema que suele seguir el PSOE, ¿no? Ellos jamás llegan a cuestionar la ley, son muy legalistas. Pues hasta aquí mi disertación. Ahora lo que sí me gustaría es que, si os parece, hagamos un turno de palabras o de debate. Si hay alguna pregunta, tomamos nota y vamos. No responda sobre la dotación que tenía de la Plaza Pública en Madrid, que creo que es otro escándalo de dignidad libre al escándalo de Madrid, a Dios, ¿no? Pero tengo que hacer el tipo público de la Madrid, y ahí, en los años, pues se ha sido igual, y bueno, si no hay nada que hacer en el Sí, yo os informo que La otra cuestión es que no soy experto en temas de corrupciones, ¿no? Mucho menos. Sí, es cierto que en su día Izquierda Anticapitalista, en una de sus publicaciones, me pidió un artículo por un tema que yo había publicado y que tocaba la corrupción del PP madrileño colateralmente, y de ahí he acabado viniendo aquí, ¿no? Pero lo que ocurre es que quizá me he referido más a los servicios públicos en genérico y a la externalización, y especialmente al tema de la sanidad pública madrileña, porque primero, por ser un interés, como la educación, por supuesto, constitucional para toda la ciudadanía, y porque afecta, y en este caso, con una importancia mayor que en el caso de la educación, a la propia vida de la sanidad, y porque está aún más avanzado el proceso de desmonte de los servicios públicos, me he centrado más en la sanidad. Pero sí, efectivamente, se están dando cosas como inaugurar colegios donde no hay dotación de profesores, donde no hay siquiera judíos que no están dotados, donde no hay personal de derecho, es decir, inaugurar colegios en campaña que luego no se haga. O situaciones de colegios que por cuestiones de inclemencia temporal quedan absolutamente inhabilitados, toqueros, etcétera, etcétera, y se está dando clase a niños en barracones. Es cierto lo que tú dices de no inaugurarse adecuadamente, sobre todo por el aporte de hijos de inmigrantes que ha habido, que debiera requerir más infraestructura, porque la natalidad había bajado, pero este elemento ha sido compensado por los hijos de inmigrantes. No se ha puesto de acuerdo las infraestructuras en educación y en colegios de acuerdo a esas necesidades. Eso es cierto. Es así. No tengo datos concretos específicos, pero sí. Sí, y hay denuncias continuadamente. No creo que no por ahí más. Yo lo que no entiendo es lo que el sistema de Madrid, el equipo psicológico del fútbol en general, pero sobre todo Madrid, el sistema de Madrid, yo siempre oí, lo tengo entendido, que tiene una deuda muy grande, no sé si es una actualidad, están con edificios o con deuda, ¿no? Que deben dinero a piensa, que deben dinero a la seguridad social, la prensa habla de que deben tantos cientos de millones. Y bueno, dice Madrid tiene 1.000 millones, o 20.000, o lo que sea. Pero yo no veo al Ministerio Fiscal, a la Tierra Pública, no lo veo al club. O sea, no veo a la Seguridad Social embargar al club, vender a los futbolistas, vender las bullas y vender la carga a los será por lo del interés general, decía Álvarez Campos, que sería probable. ¿Por qué la tienda pública no interviene en los clubes de fútbol? Eso, usted va a ver que son respetuosos los socialistas con la legalidad vigente, pero que una persona deba a tienda 1.000 euros, viene a tienda y cerrar. Yo estoy convencido que si le pasan Numancias, tengo por qué tal pequeñito, ¿no? Pero una multinacional no se dice nada. Y el Real Madrid no es, así que es una multinacional. Espera, que ahí por ahí alguna palabra más. Sí. La ley, y la trampa, se aplicó la ley, luego con la trampa, poder hacer la trampa, y entonces es lo que pasa, lo que ocurre, principio, ¿no? Y, pero en el caso de los derechos humanos, por lo que tendrá que ser algo como lo que ocurre con que hay China que se entere de dinero que tiene 40 por el rey. Si también lo vamos a hacer, no puede ser. Pero a las personas de la familia real no tiene acceso, por el momento, ni la gente. Nadie. No tienen la comisión de secretos, oficial del Congreso, nadie, o sea, nadie tiene acceso. Entonces, al caso de Madrid, que ya no se está comunicando en un caso, a lo mejor se aplica también esta ley, de, o sea, si se va, tampoco se pone de mano, hablando claro. Puede ser por eso que la corrupción no tenga ningún problema, porque precisamente hay una ley que dan facilidades para meter el estado, no lo sé, puede ser. Yo no me atrevería a establecer el mismo tipo de paralelismo, sí por dimensión institucional, en todo caso, por peso institucional, pero sí, lo que está claro en el caso de la monarquía es que cuando en España se apostó por la reforma y no por la ruptura, habría proceso. Y en este caso, pues en el sentido más etimológico del término, pues a la familia real no se la controla, probablemente porque sea absolutamente irresponsable. Iba haciendo un chiste, ¿no? Lo que es evidente es que había que llevar la cuestión a mayores. Yo me alegro de ver cómo cada 14 de abril las manifestaciones republicanas son crecientes. Y el sentimiento republicano que está revitalizando en este país. Por ejemplo, hay una iniciativa que ha hecho Izquierda Unida, recoger firmas, yo creo que eso es quedarse con lo que es. Por supuesto que cuestionar todos los elementos que de algún modo la propia monarquía está incumpliendo, ¿no? Pero habría que llevar la cuestión a mayores. Es decir, no, en estas alturas, como decía el Paco, ¿no? Como decía el Paco, si hago un dedo, pues no recuerdo muy bien, como, pero venía así que los ejercicios prestados, pues bueno, ya están pagados, ¿no? Si es que facilitó la transición, ya creo yo que 30 y tantos años están bien. Y no van a pagar, ¿no? Puede ser, sí. Tiramos por ahí con respecto al tema de la corrupción del PP madrileño y un poco lo que nos trajo esta semana. Sí, lo arca, sí, sí. Un factor más que contribuye a toda la misma la carga, impunemente toda nuestra propiedad. Yo antes, justamente en los dos primeros párrafos que les comentaba al principio de mi intervención, decía que las distintas instituciones están al servicio de unos aparatos, primero económicos de poder, es decir, de un bloque social, clase social, y lógicamente de un poder político también, como consecuencia del poder político. Pero es que además yo creo que ahora mismo en estos días está pasando un suceso que te respondería muy mucho a lo que dices, que te doy el 100% de la razón. Y es el intento de echar la Audiencia Nacional al juez Garzón por intentar aplicar la ley de memoria histórica. Es decir, está muy claro que seguimos. Primero, es un sector muy endogámico, el de la judicatura en general, el de la estructura legal española, ¿no? Como lo son otras profesiones, como son los notarios, como son una serie de sectores o los propios médicos. Pero segundo, es que además, efectivamente, continúa muchísima gente que no ha hecho un examen de ejercicio democrático. O sea, esto no, si les examina la democracia, sostiene el 90%. Era un poco más la ley de la suerte del RDP, pero yo creo que no es exclusivo el tema de Madrid, pero en otras comunidades que no el RDP, y el propio Madrid a nivel de Estado, el pelotazo que acaba de cerrar en el PSOE, con el tema de la banca, me dio yo que se la parece. Y sacó las tropas de chip y metió al lado. Se lo tocó por arriba a la derecha, estaba a mitad. No sé por qué, bueno, porque está aquí más. La democracia interna del PP y la del PSOE es la misma. Tú cuando votas, cuando votamos, nos ponen un bloque y está cerrada. Aquí que dice, tienes que votar y justo así. Yo no había otra distinción constitucional. Un comentario peligroso, porque uno es de izquierda y uno de derecha, pero abrázanos. No que las diferencias son matices tan pequeños, que las diferencias son matices tan pequeños y cada vez más pequeños. Sí, pero la piel no es el cordero disfrazado de lobo, o el lobo disfrazado de cordero. Casi está convencido de un lobo que es un corredor desplazado. Un lobo desplazado, porque, como no sabes, mira, en Bruselas, el 60% o 80% de las votaciones votan siempre de PSOE y de PP. Juntos. La veo parte. Estás planteando algo que me parece provocador en el sentido positivo. Y yo no sé si es preferible el como has dicho, el lobo disfrazado de cordero o el lobo de lobo. Y te lo voy a decir por qué. Gobernando Aznar, tuvimos a los actores encabezando las manifestaciones contra la guerra de Irak. Si la naturaleza de la guerra de Afganistán no es criminal, ¿qué otra cosa es? ¿Dónde están los actores? Es parte del bloque político de apoyo al PSOE. Es muy peligroso el PSOE de la oposición. Es decir, se borra completamente cualquier izquierda real, por pequeña, minoritaria y débil que sea. Su capacidad de producción de demagogia es increíble. Es increíble. Y en el poder nos encontramos por contra, y ahí te daría tu parte de razón, el hecho de, hombre, sí, pero es el sol, no vamos a tirar contra el sol. Al fin y al cabo, unos nos sodomizan por las bravas, y el PSOE lo hace con vaselina, y a veces nos deja en la boca. Y esto tiene su parte. Bueno, pues no lo sé, realmente yo no sabría responderte si es preferible, ya que nos tienen que Es decir, luchar contra el... ¿Si es preferible luchar contra el PP o luchar contra el PSOE? ¿Si es más difícil luchar contra uno o contra otro? Porque de verdad, cuando los veo encabezar en la oposición determinadas manifestaciones, me resultan repugnantes. Resulta que tenemos un presidente que parece que se va a volverse el PSOE. Y tenemos un candidato del PP, sí, creo que va a ser el destino de aplicar. Y claro, todos vamos a encontrar y no nos recuperó. Pero nosotros ahora, pero yo casi no sabía que ganará el PP, porque iba a haber de Dios, donde se podía. Después de los últimos años en el gobierno, hay cada lado un montado de la hay más de miles de a altísimo nivel. 90 empresas, 50, 80 empresas, eso que comentaba tú de Madrid, que son públicas, privadas, abandonadas por el bueno, que puede haber de Dios si ganan el derecho. Y si ganan el PSOE, pues no va a pasar nada. Bueno, si el Madrid no está, pero por lo menos me va a poner el derecho, se va a mover el gobierno. Y yo, bueno, casi pondría la verdad de que la gente de no voy a votar. El peligro es que mientras hiciera esa limpieza de todas las corruptelas que pudieran aparecer del PSOE, eso le iba a dejar las manos tan libres para una reforma absolutamente salvaje. Es decir, si salta toda la, perdón la expresión, la mierda que el PSOE tiene en Asturias, la libertad con la que el PP iba a poder aplicar medidas antipopulares y regresarnos a los trabajadores, como ya lo está haciendo en Madrid y en otros sitios, y el PSOE también, después de que le han metido el miedo en tabla con el tema de los 67 años de la jubilación al siglo XIX, sería muy jodido. Es decir, le daría mucha fuerza y el PSOE a la vez no podría hacer la demagogia. Y francamente, con Izquierda Unida poco creo que movilizar. Porque además se encuentra atrapado en la contradicción de ser o no muleta del PSOE. Yo, francamente, creo que la izquierda hay que volver a reinventarla, sinceramente. Necesitamos volver a construir la izquierda. Y probablemente empezando desde cero para quitarnos ciertos bagajes históricos que puedan pasarnos, ¿no? Porque en el momento que estamos... O la crisis es oportunidad o estamos perdidos. Sí, había alguna palabra por ahí. ¿Alguna palabra había? ¿O habías pedido tú? Sí. Sí. Soy miembro, pero no vengo de representación, sino simplemente como alguien que había sido invitado para la conferencia. No, a lo que voy a decir, yo naturalmente creí que voy a hablar de geografía histórica, pero me gustaría conocer un poco más. Perdón, mira, no hay el momento. O sea, quiero decirte, el compañero tiene un militante de una organización y hace muy bien en decirlo públicamente, y como él quiere que se diga, pues se dice, ¿no? O sea, pero no hay el momento ni el lugar. Les charles del aula para poner nada de ni de izquierda anticapitalista ni del PC ni de nadie, ¿no? O sea, sino en cualquier caso yo por seguir avanzando un poco en esto que planteáis, ¿no? Yo no sé si realmente a nosotros, cuando digo nosotros digo gente que bueno pues que tiene un pensamiento crítico, que tiene una actitud que está militando, tal. Si realmente debemos de comernos mucho la cabeza con si gana el PSOE o el PP, o sea, yo lo que creo, y un poco lo que planteaba ahora Oscar, ¿no? que posiblemente lo que haya es que pensar, repensarnos un poco a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué papel jugamos? ¿Qué podemos hacer? ¿De qué manera nos encontramos? No solo de año en año aquí, sino también, bueno, pues ahora también a esas propias elecciones que va a haber. sea, ahí en el Estado, bueno, pues hay experiencias, pues no sé, de candidaturas de Unidad Popular. O sea, porque bueno, yo pienso que hay que concurrir a las elecciones. O sea, y en la medida en que se pueda, si para favorecer, pues bueno, la lucha contra el capitalismo, etcétera, etcétera. Pero si eso, oye, Pepe, pues bueno, pues sí, posiblemente estas anécdotas de que salgan las corrupciones más claramente, pero bueno, yo creo que más o menos lo sabemos todos, ¿no? Y en qué manera va a favorecer esto o no el avance de la izquierda que quiere transformar realmente la sociedad, pues no sé hasta qué punto, ¿no? No, pues de verdad lo digo, ¿no? Sí. Tengo una curiosidad económica. Usted conoce aproximadamente la escena que vi un viento donde el río Rato, en la Alemania, sur de la Alemania, que está, digamos, en Madrid, sin muerto, creo. Porque a Madrid, exactamente. Y que además, pues, tienen las tendencias de así como hace por de múltiples interpretaciones a nivel internacional. ¿Qué impuesto si quiere de ellas puede tener esta familia con los tres comités que ellas tienen? Sinceramente lo desconozco, pero en todo caso, teniendo la referencia de que ha sido presidente del Fondo Monetario Internacional, sospecho que no va a ser un salario que ganemos ni usted ni yo todos los meses, ¿eh? O sea, como presidente de Caja Madrid es muy posible que estemos hablando probablemente de tres dígitos antes del punto, es decir, que probablemente esté entre 90 y 100 mil euros mínimo. A veces hay información que nos falta, ¿no? Como el hecho de que hay cargos institucionales, no necesariamente políticos, aunque sí de connotación política, como de instituciones ligadas a la administración del Estado, o presidentes de comunidad, o concejales, que ganan más que sus de gobierno. Es bastante, ¿no? Y es muy posible que el presidente de Caja Madrid gane bastante más, sobre todo por una cuestión, porque la presidencia de Caja Madrid va a ser como mínimo, y lo será a alza, la Caixa. Y la Caixa tiene unos salarios de sus directivos muy altos, muy altos. Sí. Perdona, un segundo. Quería comentar una cosa más dirigida a la organización, no a la conferencia que la verdad es que hay mucha gente que tenemos esta actitud, que hemos venido abordando una semana, unos días más, todos los años y tal, yo diría que la organización la difícil podría ser hecho con más frecuencia, con más dificultad, de hecho, ahí en Boca, en Jorge, realmente basta con el tema, ¿no? Bueno. La verdad es que tenemos un poco difícil, por todo lo que estamos en este momento, y más que no pudieron venir, pues nos da pena que hasta dentro de un año no podamos perder, poder abrir con esta interesante de esta semana. Yo por la medida en que participo de la organización, lo que te quiero decir es que como hay muchos marcos y muchos sitios donde se puede hablar de todas estas cosas. Estoy pensando en el Ateneo Obrero de Gijón, estoy pensando en la Sociedad Cultural Gijonesa, estoy pensando en diferentes. Y además, el hecho de que nosotros hagamos una semana anual, y es precisamente, o sea, y es, digamos, lo hacemos convencidos de que debe ser así, por no contrarrestar la actividad que durante todo el año pues otras asociaciones y colectivos hermanos pues realicen y tal, ¿no? Y además no solo eso, sino que hay otras muchas también más pequeñas que hacen sus encuentros, sus jornadas. Lo que pasa es que hay que, bueno, tal vez estar un poco atentos. Y luego, por otro lado, nosotros tenemos también bueno, pues un poco la bendición de ese nombre que nos dimos en su momento, que no llegue casual, ¿no?, sino el afecto que demostramos así por José Luis García Rúa, y eso también, bueno, pues resultó un atractivo desde el primer año, ¿no?, y nos ha dado una capacidad convocatoria que a lo mejor no merecemos, que igual lo merecen más pues otras asociaciones, otros colectivos, como pues el Ateneo o la Cultural o tal, ¿no? Nosotros, bueno, estamos encantados en que vengáis, naturalmente, y para nosotros y es magnífico, ¿no?, que tengamos todos los años esta semana y estos encuentros. Pero insisto, hay muchos colectivos que tiren para adelante pues por jornadas, encuentros de cultura crítica, de pensamiento, de reflexión política y tal. Hay que, bueno, pues estar un poquitín atento. Y yo, bueno, llamo la atención a la Ateneo Obrero, la cultura gijonesa, en fin, ahí. Ya. Sí, yo creo que sí. No colaboran absolutamente nada, porque incluso en esto que tiene esta colaboratoria especial, porque muchas veces no se ve las cosas que hablan y que se explica al día siguiente, a los días, el día de nada, ¿no? Y eso claro, lo que se va a dar es, este tipo de cuestiones son tal para crear un poco de ambiente crítico. Además, de verdad. Mire, había otra palabra aquí. Tú, ¿no? Yo también había un focus en participar en la presentación de esta izquierda. Claro, primero había que definir qué es la izquierda, a qué significa ser izquierda. No obstante, pienso que debería de ser bastante rápido, porque ahí en la mesa seguramente habréis fijado en la media de edad de los asistentes y el recurrente en todas las manifestaciones culturales así como la de aquí, a decir que es así. Por lo tanto, me parece que somos el lugar de una época y que ahora la sociedad crece, camina, y sigue caminando por otro recorrido, donde no creo que se tenga en cuenta presentar nada que no sea una historia. Bueno, yo una puntualización, ¿no? O sea, yo creo que nosotros efectivamente somos los restos, pero de un naufragio, de un naufragio, de una derrota, y bueno, todavía eso, los restos. Yo creo que la caballería, la juventud, la gente que resiste ahora mismo, tiene otras claves, tiene otros lugares, tiene otros puntos de encuentro, otras inquietudes culturales, otras formas de expresión, ya no está, digamos, en estas cosas trágicas de alguien que habla, otros que escuche, luego. Pero también hay resistencias en los chavales, y también se organicen y también se expresen de otra manera. Fuimos incapaces de tender puentes, se intenta sistemáticamente. Aquí en la organización de los encuentros de Rúa, por siempre, en Sexta Feria, que llega un centro social de chavales, pues bueno, colabora este año menos, pero otros años colaboró más. Es muy complicado establecer esa conexión, pero se intenta, y a lo mejor, digamos, establecer o hilvanar ese hilo rojo que arranca desde 1917 o desde la Comuna de París hasta hoy, hasta la revuelta de Davos, hace 10 años, pues ese hilo rojo, pues es importante. Conectarlo sistemáticamente, y algunas veces son los propios chavales los que vienen a buscarte, ¿no? Dicen, coño, ¿y yo por qué soy así? Y de pronto quieren buscarse a sí mismos y busquen en ti, y uno se busca en Rúa y otro se busca en Emilio García. Quiero decirte, pero bueno, que cada momento pues se expresa de una manera y en unos marcos diferentes, ¿no? Yo creo. A lo mejor yo no sé hasta qué punto, no sé qué ellos vamos a aportar, chicos. Hay veces que uno se los pregunta y dijo, sí, no, hay que, tiene que ser un intercambio, sin duda. Desigual y combinado. Bueno.